Había una vez un borracho que se llamaba Pedro, que se compraba 5 botellas de cerveza al día. Un día no traía dinero y se puso a robar, y su vida entera robó, hasta que un día la policía lo cachó robando una tienda, y se robó todas las cervezas. Entonces la policía lo llevó a prisión, y estuvo sentenciado por 3 años, y ahí estaba en prisión. Hasta que llegó su momento de salir, y cuando salió, él no aprendió la lección, y siguió tomando cervezas y siguió robando. Un día que tomó demasiadas cervezas y mucho alcohol, estuvo a punto de morir. El borracho se puso muy enfermo, ya que al consumir demasiadas cervezas empezaron síntomas de enfermedades de borrachos. Triste, decidió cambiar. Y el borracho desde ahí tuvo que tomar pura agua, porque si no, iba a morir. Se portó bien y no lo volvieron a castigar y fue feliz en su vida. El borracho dejó de tomar y de comprar mucha cerveza. Solo compraba mucha agua y poco a poco se le fueron quitando sus enfermedades. Desde ese entonces dejó de tomar y aprendió la lección del alcohol y las cervezas. Se casó y tuvo 2 hijos y no tomaba a menos que fuera una fiesta y nada más se tomaba una. El borracho Pedro es una producción en la que participamos Fernando Flores, Yel García, José Antonio Barreras, Gabriel Arenas, Leandro y Luisa Cruz. Tepoztlán 2019.